pero con él llegas al final. Que lo sé, conmigo, no soy bueno como amante y marido. No le mientas más, no le mientas más. Tiene que saber que nos revolcáramos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Que nos revolcáramos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Vuelve a pasar la luna y esperar el sol. Tanto nos mojamos en transpiración. No le mientas más, conmigo te gustó. Caca.